Y también estamos ahora con Oscar Cacho Mengarelli, de la provincia de Córdoba, dirigente de ATE, dirigente de la CTA, integrante también de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados. Bueno, contanos un poco cuál es la situación que está viviendo la provincia. Hasta hace poco tiempo continuaba también el paro de los docentes. Bueno, ¿cómo es en líneas generales la situación provincial? Bueno, la provincia está convulsionada. Hay muchos despidos en el campo privado. Han recortado el 82% móvil a partir de la ley 10.333 que promulgó el actual gobernador Schiaretti, como está pasando en otras provincias. Vienen a manotear las obras sociales, vienen a manotear la caja, pero para igualar para abajo a todos los trabajadores. Córdoba, los hospitales sin insumo, lo que vos preguntabas del PAMI, y hacen el ajuste sobre el afiliado, sobre el beneficiario, hacen el ajuste. No hay camas, no hay tubos de oxígeno, las prestaciones sociales desaparecen, se quedan solamente con el acto médico, y bueno, también el curso inflacionario impresionante, las transferencias millonaria que se hace 170 mil millones de dólares del campo popular vía devaluación, estos arreglos que están haciendo con el Fondo Monetario Internacional presupone que van a quitar, no solamente que en la campaña todos se llenaron la boca con el 82% móvil, que van a bajar y lo van a quitar en las provincias que ya lo tenemos, como ya ocurrió en Córdoba, como está ocurriendo con la obra social en Ushuaia, en Tierra del Fuego, como quieren entrarle por el mismo lado a Chubut, por todos lados. Entonces, es una etapa que exige recrear la lucha y la unidad de la clase. Se trabaja para adentro del gremio y para afuera con la unidad de todo, porque ellos recrean un modelo neoliberal y nosotros tenemos que recrear toda la resistencia popular que se pueda con una unidad. La única grieta que hay en este país no es si yo soy radical o peronista, si este más peronista, si es Macá o no Macá. La única grieta que hay, que le costó la humanidad muerte, sangre y genocidio, es la puja entre explotador y explotado. Los explotados, pongamos en primera fila nuestros principios de clase y de ahí vamos a encontrar la unidad para pararlo a todos estos liberales que vienen a robarnos. Era Oscar Mengarelli desde Córdoba, presente también en la movilización que se está generando, que se está gestando aquí en la ciudad de La Plata hacia la Casa de Gobierno Provincial. Gracias.